21 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nosotros nos quedamos con esta sintonía de secciones del verano. Y los lunes, pues es el momento de saludar y de conversar, echar un rato hablándoles de buitres, también de otras rapaces, de perros y de otros animales con Antonio García. Un espacio de participación ciudadana en el 607-488-775. Nos podéis enviar a través de WhatsApp vuestras consultas acerca, sobre todo, fundamentalmente, pues también del cuidado de perros, pero de cualquier duda o consulta que podáis tener relacionada con el cuidado de los animales. Nosotros, que sin más, pues vamos a saludar a Antonio García, que un lunes más, una semana más, nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos de nuevo, Rubén. Ha sacado un ratito porque vaya fin de semana que llevan, ¿no, Antonio? Un fin de semana de locura. Desde el jueves para acá, vamos, increíble, hemos batido el récord, llevamos ya 20. Podríamos decir el titular de hoy, ¿no? Se bate el récord. Hace dos semanas, cuando hablábamos la última vez, la pasada semana hablabas con Rocío, creo, ¿no? Pero hace dos semanas me decía, estamos muy cerca del récord, que son 15 del año 2021. Exacto, así es. Bueno, y afortunadamente tenemos nuevos colaboradores, como ahora os explicaré, una chica del Gastor, muy valiente, con el cuidado que hay que tener con los buitres. Pero en fin, hemos batido el récord, hemos llegado a los 20. Esta mañana, hace justamente una hora, han venido los agentes forestales y se han llevado a los 7 últimos. 7 de una vez, nunca se habían llevado tantos de una vez, y van ya directos para el CREA, el Centro de Recuperación Especies Amenazadas, que tenemos en las dunas de San Antón, en el puerto de Santa María. Cualquier día de esto iré por allí, haré alguna foto para que las veamos, porque dicen que está muy bien. Vamos, yo no lo he visto nunca. Lo que sí quiero que sirva para recuperar a todos estos. Y otra mala noticia es decir que, bueno, sin querer adelantarme a otras cosas, decir que, por ejemplo, ayer domingo, un grupo de ángeles o de usuarios de la Garganta Verde, pues en su largo paseo de unas 5 horitas, encontraron 8 buitres muertos, 1 vivo, todavía vivo, 2 cabras montesas muertas y 1 jabalí muerto. ¿Qué es lo que pasa? Que el que cae ahí no se puede salir. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo, y sacarlo de allí es difícil. Esta mañana, hablando con los agentes forestales, me han dicho que hace 2 semanas ellos estuvieron y sacaron a 5. Me han dicho cómo lo hacen, pero vamos, es duro, difícil, y cualquiera no puede seguir hacia adelante o hacia detrás con un buitre entre los brazos. Tendría que ser bien preparado en un saco, izarlo hacia arriba, etcétera, etcétera. Pero es lamentable. Y de verdad, yo digo la gran palabra de alarma, alarma, aquí pasa algo, esto no es normal. Tantos buitres en lo que va de temporada de verano, y todavía hoy, no hemos llegado al final del verano. Puede quedar todavía muy bien, un mes más de verano caluroso o medio caluroso, aunque hoy la temperatura ahora mismo sea de 30 grados, puede subir un poco más, aunque aquí cuando es el levante es cuando hace más calor, pero con poniente o viento del sur no hace tanta calor. Entonces, pues decir que, hombre, me aburre la noticia esta que me dio este conocido ayer, Antonio, acabamos de salir y hemos visto a 8 ya podridos, ya muertos, ya que no tienen solución, y uno que no hemos conseguido cogerlo porque se movía por el lado y no tenemos medio. Recuerdo que hay que llevar arnés, hay que hacer algún descenso con cuerda, y no está tan fácil la Garganta Verde. También hay que meterse en agua en algún momento. El arroyón lleva agua fresca, limpia, y te limpia un poco, pero es lamentable que tengan que morir de esa forma los buitres y otras especies. ¿Qué dicen que es la naturaleza? Bueno, no lo sé. Yo pienso que el hombre es el que deteriora, contamina la naturaleza. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para poner medios, tanto personales como grupales de la Agencia de Medio Ambiente, de los gobiernos, etcétera, etcétera, y solucionar este tema, porque de verdad es muy mala imagen que vayamos haciendo esa preciosa ruta y veamos, olamos que huelen animales muertos. Antonio, decía, creo que te habrás hecho en estos últimos días muchas veces la pregunta y quiero preguntarte si has encontrado alguna respuesta. ¿Qué está pasando este verano? Porque son cifras que no son normales, como bien decía. Sí, como ya tendrás por las fotos que te he visto, mira, casi todos los años hemos cogido algún buitre. ¿Alguno? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nidifican, tienen sed, tienen hambre, los padres no vienen a salir de comer, se tiran, no están preparados para volar, para planear bien con una corriente térmica hacia arriba, y coge, y la gente lo ve, lo dice la policía local, y vamos la policía local y yo, y los salvamos, por decir, salvamos. No sabemos exactamente si eso después se salvan. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo hablaba el otro día con mis compañeros que entienden bien del tema, Fran Gago, el fotógrafo, y Manolo Canto, que estudió biología, también es fotógrafo, y entienden del tema. Pensamos, llegamos a la conclusión, Rubén, de que en los meses de febrero hasta el mes de febrero hasta el 20 de marzo, más o menos, no llovió ni hizo mucho frío. Entonces, cuando están los pollos prácticamente recién nacidos, en los primeros días de su vida, y las inclemencias meteorológicas no son nefastas, no son negativas para ellos, todo lo contrario. Esas buenas temperaturas y que no llueva y los moje, pues hace que esos pollos puedan sobrevivir. Después también volvió a llover bien, por fin llovió en abril, hizo un poco una super primavera, llenó las pocetas de agua, hizo que todo fuera para adelante y eso ayudó a que esos pollos siguieran sobreviviendo. Entonces vamos a suponer que aquí nacen 200 pollos al año. De esos 200 de muerte, digamos, ecológica, medioambiental o ambiental, vamos a poner que muera el 30%. Si ese 30% este año no ha muerto por las circunstancias que he dicho, la población de jóvenes es un poco mayor que un año normal. Entonces, por eso, estamos suponiendo que hay 200. Si de esos 200, cuando se tiran, se pierden, vemos el 10% en Ubrique y alrededores, esos son los que salvamos. Los que no vemos y han caído, eso se muere. Y pongo un ejemplo, el del pantano el otro día. Me llamaron una semana antes, fui a cogerlo, vi las huellas, pero no lo vi. Se metió en la maleza, no lo vi. A los pocos días, me llama Antonio, el hermano de tu compañero Frank, que es el guarda del campamento del pantano de los escados, y dice, Antonio, está aquí, ya lo tengo. Digo, pues voy para allá. Antonio, vamos y se vuela al otro lado del agua. Cogemos una piragua, la piragua de Frank, nos metemos para adentro, llego y se me perdió en la maleza, no lo veía. Digo, yo me voy. Cogimos la piragua, la guardamos, pero al día siguiente un pescador nos llama y nos dice, lo tengo localizado y no me voy a mover de aquí hasta que no vengáis. Era ya muy tarde, casi de noche. Fui a cogerlo y se me tiró al medio del pantano, en medio del agua. Pues otra vez cogemos la piragua de Frank, me meto en la piragua y resulta que en el medio del pantano pues no hay suficiente agua pues como para andar con la piragua. Y el buitre con el agua hasta medio cuerpo. Digo, esta es ahora. Dejé la piragua, me fui andando por el agua, pinchándome, que me llegaba ya a la cintura, y lo cojo. Digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde me voy con el buitre? Para la piragua no, porque no lo puedo meter la piragua en la forma que está esto y que no anda la piragua. Dejé la piragua en medio del pantano, entre unas piedras que había allí, y me voy hacia la orilla por la zona del Mennunco, por aquel lado allá. Entonces me estaban viendo con los coches, yo estaba totalmente deslumbrado con la luz de los coches, y afortunadamente acababa de llegar un chaval, que no me acuerdo del nombre, que tiene una barca, y en esa barca, a motor eléctrico, pusieron las jaulas, me la trajeron a este lado, metimos el buitre, se lo llevaron para allá, lo metieron en el coche, yo me fui andando por el agua. Antonio, creo que estamos, no sé si nos oyes, creo que tenemos problemas de cobertura y no se te oye muy bien. No sé si puedes moverte, Antonio. Creo que estás ahí, ¿no? Sí, yo te escucho muy bien a ti. Ahora. Total, que rescatamos ese. Pero digo que las circunstancias tan difíciles, Rubén, son muy difíciles las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que queremos decirle ahora mismo todos los que estamos ayudando a recoger los buitres y la policía local también? Cuando alguien vea un buitre en un sitio, va a llamar a la policía local, pero se va del sitio y cuando vamos a la policía local y yo, no lo encontramos. Por favor, que se quede en el sitio, hombre. Que se quede en el sitio hasta que lleguemos. Si no, lo perdemos. Porque tenemos uno en nuestra base que estamos locos de buscarlo, la gente lo ve, pero se queda con él y se pierde. Ese es el tema. Porque estoy seguro que de aquí a que termine el verano va a haber 5 o 10 más. Son un poco tus previsiones, ¿no? Claro, es que como sigue la cosa como va, seguro, si yo ya soy en el teléfono, digo esto, pone policía local, otro buitre, ¿dónde? Bueno, ¿Vale? Decir que uno de que los que de los que hemos cogido creo que ha seguimos. cogido. Sí, Antonio, no sé si te puedes moverte a otra No me zona muevo más, ahora. no me muevo más, Sí. no me muevo más. Uno de los, el 18, no, 18. Esos 17 kilómetros de Sevilla para allá, en la zona del Aljarafe. Lo ha cogido una ubriqueña. Seguimos teniendo problemas, Antonio. Si tú no escuchas bien, No sé pues dónde me voy, no sé dónde me voy a ir, espérate. no sé si estás en una zona interior Pues o lo hago donde exterior. siempre. Sí, Mírame. pues será cosa del día hoy que El día que está raro. Bueno, me pongo mejor decías que también. una ubriqueña. Sí, una briqueña que vive ahora mismo en Bollullos de la Mitación cogió en su casa un buitre. Y me lo trajo hasta Montellano, la mitad del camino. Y es de la hoy. ¿Por qué te va el buitre? Porque iba despistado. Esta es Toñi Muñoz, una briqueña. Bueno, pues ahí no queda la cosa. Queda también el que cogió la chica del Gastor en la carretera, que también lo trajo. Así que bueno, 20. Pero el que vea un buitre, si no lo va a coger, y si lo coge, tiene que hacer con mucho cuidado, simplemente que vea la policía. Seguimos teniendo problemas, Antonio, para escucharte. Me voy a otro lado, me voy a otro lado, a ver si Sí, aquí. mientras te iba a preguntar, porque Antonio, claro, decía una chica con 24 años, joven, y que, bueno, pues ha sido capaz, ¿no? de capturar a ese ejemplar de buitre caído en la zona del Gastor. ¿Hasta qué punto, o sea, en qué punto, Antonio, empezamos a diferenciar entre valentía y pecar un poco de inconsciencia a la hora de tratar sin. Totalmente inconsciencia, mucho valor, pero inconsciencia. Hasta el punto que la chica cogió el buitre, lo metió en su coche. Este sitio tampoco nos vale, Antonio. ¿Otra vez? Ahora. Me salgo de la casa, ya no te Yo creo que va a preocupes. ser lo mejor. Me salgo de la casa, tú verás cómo no va a haber problema. Sí, decías que inconsciente totalmente porque lo metió en su propio coche. Efectivamente, lo metió en su coche, un todoterreno, en la parte de atrás, y dice ella que debemos daba un manotada y lo hacia atrás del coche. Dice que ya había cogido alguno más, pero que nunca le picaban. Digo, pues ten cuidado. Y me enseñó la foto de uno que había cogido y le daba de comer y hasta lo acariciaba. Digo, pues tú tendrás un don especial que los buitres pues te respetan porque dan picotazos, pero bien, bien da los picotazos. Y como ya te digo, en cualquier sitio se puede encontrar un buitre. Y es porque el vuelo a veces pueden darlo tan largo, largo, largo, que se van bastante retirados, ya te digo. Ahora otra vez creo que hemos perdido a Un poco de Antonio. comer allí en Ah, la casa. sí. Entonces, repito, insisto, cuando alguien vea un buitre en un sitio que no sea dentro de una casa, que no se pueda mover, por favor que se quede allí y vamos por él. El otro día, el de la casa de don Salvador Algarra, no se podía ir ningún problema porque estaba en un patio muy grande y no tenía forma de salirse. Pero estos que vemos en la carretera o en algún lado, que además se quedan quietos, pues estarse allí hasta que lleguemos, lo cogemos y sin problema, porque si no nos hartamos de ahí y se despistan y no damos con él. Ya os digo que el del trasvase, que llevará allí 2 semanas, nos han avisado ya cuatro o cinco personas de que está allí, pero después se van, y cuando llega la policía local, llego yo o unos pocos amigos que estuvimos allí buscándolo, no damos con él. Bueno, pues también pedimos precaución, ¿no?, a la gente que pueda ir, porque claro, es una zona muy de paso, de paseo, de tránsito, de ciclistas también, como el trasvase, en el que sí sabemos que hay un ejemplar que anda por allí suelto, ¿no? Efectivamente, y algunos son muy, muy, muy agresivos. Otros no, pero la mayoría son bastante agresivos y atacan. El que cogimos ayer por la tarde en Villaluenga, en principio no iba a atacar y después intentó atacarme, pero bueno, lo cogí rápidamente y afortunadamente hoy va ya camino del CREA, si es que no han llegado ya. Eso te iba a decir, Antonio, se ha quedado esa jaula que tienen, ¿no?, que ha pasado de tener 7 ejemplares a quedarse completamente vacía, ¿no? Por suerte ya van para el CREA. La labor no termina aquí, sino me comentabas que esta misma mañana pues estabas con la limpieza de ahí, el acondicionamiento. Claro, lo quiero limpiar porque hay un montonazo de avispas terreras de estas y la nueva invasora, he visto esta mañana una allí. Es decir, que es verdad que está la avispa asiática invasora, está mal allí, que es mucho más grande que las terreras. Las avispas terreras, las que siempre hemos visto que vienen y se comen la carne, el pescado, cualquier cosa, no solo vegetal. Entonces le doy un buen limpiado, las tres puertas que están llenas de agua, le tiro el agua, la limpio y lo dejo preparado porque seguramente hoy llamará a alguien diciendo que en tal sitio hay otro. Porque es que estos días ya tienen más tiempo en el nido y aguantan menos y se tienen que tirar. Entonces, conforme va avanzando el verano, más posibilidades, porque ya esos padres están tan hartos que no le dan de comer. Recuerdo que los buitres viven mucho tiempo y que son muy lentos en la crianza. Entonces, no es que críen mucho, crían solo uno, como ya digo siempre, y ese uno se puede morir en cuanto nace por el frío, por el viento fuerte, por la lluvia exagerada y porque, digamos, es la naturaleza así de toda la vida. Pero la naturaleza no, la palabra naturaleza no justifica que veamos un buitre en cualquier sitio y lo dejamos que se muera a su suerte, porque se muere. Es decir, los que no recojamos, que veamos perdidos por ahí, con la cabeza para abajo, que no apenas se mueven, que están fatal, con los ojos cerrados, esa es una muerte anunciada. Y creo que es nuestro deber rescatarlo, recuperarlo y que después pues se suelten en condiciones sanas. Antonio, ¿podemos hablar de otras rapaces? Porque siempre que caen, caen buitres. ¿Es porque son las únicas rapaces que tenemos en nuestro entorno o hay más? Qué va. Afortunadamente vivimos en una zona donde hay todo tipo de rapaces, todos los carnívoros que hay en nuestra fauna mediterránea, también las serpientes. Bueno, anoche, aquí pegado, justo pegadito a la casa, vimos nuestra amiga la culebrera vieja, que es grandísima, le hice una buena foto, que ya me conoce porque la he cogido varias veces. Y bueno, es el raticida mejor del mundo. Estaba al lado del leñero, que había unas ratas, y bueno, seguramente, pues, si no se las ha comido, las ha echado de ahí. Así que, pues, vamos a hablar del águila culebrera y de las culebras. El águila culebrera, aquí, en teoría, hay dos parejas. No voy a decir dónde, pero las veo que vienen aquí por todo el Cerro Mulera, por toda la zona esta, y vemos cómo se ciernen y de golpe y porrazo te tiran hacia abajo para coger una culebra, un lagarto o algún tipo de ofidio. Es que es lo que comen. Está especializada en eso. Tiene unas patas largas preparadas para capturarlas. Además, saben hacerlo de tal forma que incluso cuando cogen las víboras no llegan a picarle. ¿Cómo lo hacen? Pues son especialistas. Ese es el águila culebrera. El águila culebrera es aquella que en mayo chocó una con los cables de las antenas, donde están las antenas de telefónicas, y se partió un ala y esa al final murió. La recogimos, no fue a tiempo, lo que fuera, tenía la ala tan mal, que desgraciadamente murió. Yo pensé que era una de las de los nidos de por aquí, probablemente lo fuera. La cuestión es que aquí sigue habiendo águilas culebreras, que en la fecha que estamos están todavía aquí. El águila culebrera pesa de 1,5 kg a 2 kg, es grande, más pequeña que un buitre. Cuando la vemos volando, vemos que es un pedazo de águila blanca por debajo muy bonita, que se está cerniendo como los cernícalos, quietecita, pero moviendo las alas un poco, vigilando el suelo para tirarse. Y bueno, es una de nuestras reliquias de nuestro entorno, está súper protegida porque no va en expansión, solamente, como ya os digo, cría un solo pollo, y si falta uno de los dos congéneres, pues posiblemente el pollo se muera, lo abandone o lo que sea. Hay ciertos casos que dicen que a veces el viudo o la viuda recibe ayuda de un nuevo individuo que viene, se acogieran y ayuda a criar, pero yo eso no lo tengo comprobado por mí mismo ni por algún compañero que me diga esto es cierto, pero ojalá lo sea. Decir que la otra águila, la calzada, que es bastante más pequeña, que suelen ser también más claritas, también claritas por abajo, aunque la águila de fase clara, la fase oscura, la que es más marrón por abajo, pues la calzada vivió, la que se cogió a la carretera del bosque a Arcos, vive y se soltará pronto, ojalá vuelva a su zona de nidificación, que es por donde está la piscina de agua salada, esta de los molinos. Y bueno, contaros que aquí hay de todo. Lo que sí es que hay que observar. Yo siempre que salgo al campo llevo unos prismáticos, son pequeñitos, pesan poco, pero son estupendos, y puedo observar, pues, ya mismo la berrea, va a empezar ya mismo la berrea, preciosa, se escucha por todo nuestro entorno, hasta en los olivares se han visto ya algunos ciervos el año pasado, porque el ciervo, el venado, salta bastante y va por todas partes, y sobre todo cuando están en celo. Entonces, pues bueno, ni que decir tiene el tema de nuestras queridas nutrias. Ayer venía yo ya por la tarde de recoger de Villaluenga con mi compañero Manolo Canto, y había una parejita, digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Dice, acabamos de ver una nutria. Digo, hombre, había su foto, dice, no tenemos móvil, pero una pareja más que ve a una de las nutrias en nuestro puente del Matadero. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Y bueno, de las águilas, otro día podemos hablar de otra águila. Nuestra águila culebrera es común aquí. El águila calzada también es bastante común. Aquí viene un águila perdicera que es súper veloz, muy, muy, muy bonita, también blanca por abajo. Pero la águila perdicera cría en roquedos. Yo sé más o menos dónde está el nido de las perdiceras, y a veces cuando paso por allí veo científicos o biólogos con coches extranjeros haciendo fotos con sus máquinas especiales, esos teleobjetivos largos, esas cámaras, bueno, porque se dedican a eso, les gusta mucho, y donde está el nido es absolutamente imposible llegar haciendo rape con cuerdas, es imposible. Afortunadamente, el águila perdicera es muy peleona, se enfrenta incluso a veces a los buitres, que los espanta ya de su zona de edificación. Se ha visto también alguna discusión de una perdicera con una calzada, aunque la calzada es la superpotente de nuestras águilas. Águila real, quiero decir, disculpen, con la águila real, que es grande. La águila real cría también en la roca, aunque se han visto nidos de águilas reales en pinos grandes, por ejemplo, un pinzapo. El águila real es muy, muy potente y caza de todo, incluso una liebre grande, un cervatillo pequeño, lo coge con sus garras y lo transporta hacia su nido. Entonces, ¿qué decir que tenemos en nuestra provincia algún nido de culebrera, que es lo que estamos hablando? Por supuesto, que crían en árbol y solo un pollo. La perdicera puede criar 2-3 pollos. La real, 1 o 2, difícilmente 3. Y desgraciadamente existe el caísmo, que significa que el pollo más grande puede matar al más chico y queda solamente uno. Están muy vigiladas, están muy seguidas. También decir que tenemos nidos de alimoche o buitre sabio, que ya hace 2 años cogimos un pollo del nido que está por la zona del trasvase y que se salvó. Decir que desgraciadamente hace muchos años que no tenemos aquí quebrantahuesos. Sí, el quebrantahueso es mucho más grande que un buitre leonado o buitre negro, que tampoco tenemos nidos de buitre negro cuando también los había. Ojalá se puedan ir reintroduciendo. Y de los buitres decir, pues, que ojalá estos buitres, que parece que hay superpoblación este verano, pues puedan mandarse con todas las de la ley, con todo en regla, a zonas de Europa donde se haya extinguido. Bueno, pues otras rapaces, ¿no? Que viven en nuestro entorno y que, bueno, pues si sabemos buscar, ¿no? Y andamos por la sierra, pues no es raro tampoco encontrárnosla. Antonio, tenemos dos cuestiones relacionadas con los perros. Vamos a cambiar de hablar de rapaces y vamos a hablar ahora de caninos. La primera de las consultas nos dicen, buena, a ver si puede hablar Antonio un poco del concurso de perros de agua. Vamos a ver. El concurso de perros de agua iba a ser este sábado, día 31, pero lo hemos pospuesto hasta octubre porque no se cabía, se iba a caber en Ubrique con el concierto de Bisbal. Entonces ya hablé con José Gabriel Calvente Nieto, el concejal, de que lo posponíamos para octubre. Ahora mismo no me acuerdo exactamente si era el fin de semana, es que no tengo el calendario delante. Después del 13-14. Después del 13-14 es el 19. Si tú tienes un calendario, sí, Rubén. ¿Sábado 19? Pues lo mismo era para el sábado 19-20. Después lo miro y te lo mando, porque lo tenemos anotado ya en los récords, y te lo mando. Uh-huh. Pues, pero de verdad, teníamos eso hasta el cartel. Pero hablando con José Gabriel, es que es verdad, es que no se va a caber en Ubrique. Y el sábado por la tarde, casi pisando con el horario del concierto, porque si íbamos a empezar a las 7 y íbamos a tardar 4 o 5 horas, iba a ser un lío gordo, y sobre todo para aparcar los coches con remorques de los perros. Uh-huh. Entonces, lo vamos a hacer en octubre, y ya ahora después diré en la fecha. Uh-huh. Creo que es mejor, hará mejor temperatura, y sí, hay que hacerlo, porque de agua para 2 días en un lugar cubierto, pues buscaremos cubierto. Perdón. Eso es lo que ha pasado, por eso no va a ser este sábado. Antonio, ¿por qué coincide con el concierto? Sí, decías que si se puede buscar un sitio cubierto, se busca, y otra cosa más has dicho que no te hemos escuchado. Hombre, si no, montar carpas, carpas como la que se monta para la feria, pues una buena carpa se puede montar allí en el mismo jardín, o en la Plaza de las Palmeras, o incluso dentro de la Plaza de Toros, todo depende de que llueva o no llueva, que yo lo que quiero es que llueva, cuanto antes mejor. Para que se acabe el tema de la recogida de buitres y otros. Y luego, otra consulta. Decíamos dos, no, son tres al final. Otra dice, vale, bueno, una pregunta para Antonio. Tengo una perra boxer y el año pasado, antes del parto, tuvo un propalso uterino. ¿Le puede volver a pasar cuando esté preñada o es mejor hacerle cesárea? Sí, señor. Puede pasarle cuando esté preñada, que esté muy atento. Y si empieza, pues tiene que hacer cesárea. Las boxers son complicadas. Todos los perros, con perdón de la palabra, cabezones, los cabezagordas, tienen problemas de parto. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Y si hace ya una segunda cesárea, que la castre y que no críe más, porque es demasiado. Entonces también depende, mira, es muy importante la pregunta, también depende del número de cachorros que traiga. Es decir, que si trae más de 6, esos cachorritos van a ser más pequeños que si trae 3 o 4, que van a ser más grandotes y cabezones. Entonces, que haga una buena radiografía, incluso alguna buena ecografía, que aquí tenemos 4 súper buenas clínicas veterinarias, como digo siempre, ¿vale? Y que lo estudien, porque preocupa el parto de las boxer. Yo hace muchos años, los años 80, crié alguna camada de boxer y casi siempre daban problemas de parto, y al final ya dejé de criar boxer, lo mismo que el Yorkshire. En aquella época también los Yorkshire tenían problemas de parto. Son razas que hemos ido modificando poco a poco, no están tan primitivas como sigue afortunadamente estando el perro de agua español y los boxers, por cada vez se ha buscado un perro más estilizado, con más cabeza, más bonito, en los Yorkshire todo lo contrario, más finito, más chico, más miniatura, y todo eso conlleva problemas. Así que cuando le falten a la perra, por ejemplo, yo qué sé, diríamos 10 días, pues que haga una buena eco y una buena radiografía y vea cómo están los perritos, cómo vienen, y observando antes que vuelva a pasarle, porque si no, no le va a quedar más remedio que hacer una segunda cesárea, y ya eso es demasiado. Y una última pregunta, al menos de momento, porque todavía puede entrar alguna más. Dice, una oyente que está desesperada, dice que en cuestión de día ha pasado su perra de chiflarle salir a la calle a negarse por completo. Dice Antonio que se deja poner el arnés y la cuerda, pero que en el momento que abre la puerta de la calle empieza a huir escaleras arriba o para la cocina, y que hay que literalmente sacarla en brazos para que salga a hacer sus cosas, porque en casa dice que no lo hace. Dice que ha intentado esperar más tarde a que ella le pidiera salir, pero que dan las 8:30 de la tarde y que no pide salir, que la ha sacado otra vez a rastra y que nada más salir, sacarla a rastra, hace un pis enorme justo delante de su puerta y dice, vamos, que no aguantaba más, pero seguía sin querer salir. Dice que cuando la saca se da la vuelta para entrar en casa, que no quiere andar, que logró llegar hasta un banco y subirla ahí para tranquilizarla, por si es por el ruido de los coches, dice, para que se acostumbrara, pero que al bajar del banco, de vuelta a casa, ya ni siquiera quiere orinar. Dice que no entiende el cambio. ¿Sabemos qué edad tiene el perro? No tenemos la edad, pero sí dice que le ha revisado las almohadillas y que salvo un papel que tenía pegado y le ha quitado, que no tiene nada ni parece que le molesten. Vale, muy bien. Mira, yo te voy a explicar. Ahí ha habido en la calle, ha habido un refuerzo hipernegativo para la perra. A la perra le ha pasado algo en la calle, seguro. Si no ha sido con esa señora, con algún miembro de la familia que la haya sacado. Y tiene miedo a que le vuelva a pasar, segurísimo. Entonces, que nos llame, que nos escriba y nos diga qué pasó. Porque la ha tenido un refuerzo negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar la perra a donde le ocurrió eso, demostrarle que allí no pasa nada, que está todo bien y que poquito a poco convencerla para que se vaya quitando esa malísima experiencia. Es decir, que de la noche a la mañana, sin pasarle nada al perro, no va a decir no quiero salir. Que va. Ha habido algo que le ha afectado tanto, que la perra tira para atrás. Seguro. Segurísimo. ¿Y cómo ahora se puede conseguir ese refuerzo positivo para que cambie esta... Pues simplemente esta llevándola allí, no a la fuerza, sino incluso si no pesa mucho, la puedes llevar en brazos o con el coche, soltarla por donde siempre, intentar jugar un poco con ella, darle alguna caricia o algo que le guste mucho, que ella comprenda que allí no pasa nada. Ya está. Claro. Que allí no pasa nada. Que tenga paciencia. Yo porque recuerdo, va a tener que ser poco a poco. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Hace muchos años se montaban los coches soque enfrente al bar esto. Allí había una plazoleta que yo estaba muy bien y allí montaban los coches soque. Bueno, pues todos los días pasaba un arriero con su burro por allí. La chapa. El burro pisó chapa. Yo llevaría herradura. Dio un volterazo para atrás, cayó de lado, derramó todo lo que llevaba y nos costó trabajo los niños que estábamos allí ayudarle a preparar el burro. Bueno, el burro que tenía que pasar allí, por allí todos los días, ya daba la vuelta por arriba de la carretera. No hubo manera ni pegándole de que pasara por allí. Pues a esa perrita le ha pasado algo parecido, seguro. Bueno, pues con esa consulta nos vamos a quedar, Antonio, emplazándote ya la próxima semana, el próximo lunes, será 2 de septiembre. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos alegramos que ya los 7 buitres estén de vuelta al CREA para que puedan seguir siendo recuperados. Esperamos noticias, o esperamos no noticias, ¿no? Dicen los ingleses algo así como que no tener noticias son buenas noticias, así que... Llamaré a ver qué ha pasado, cómo están, porque ahora mismo tienen que tener, según vimos el otro día en Telecinco, que sacaron una imagen del CREA, allí había a lo menos 20, pues si ahora llevan 7 y han recogido más por todos lados, porque las cámaras... ¿Antonio? Bueno, pues Antonio García, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo. Vale, un abrazo, adiós.